36. Pues Albert Washington fue el entrenador de Carl Lewis. ¡Órale! Sí. Pero, ¿qué pasa con Washington, Albert Washington? Que él no pudo participar en la Olimpiada de 1918 por la Primera Guerra Mundial. Ya. Pero él entrena a este muchacho Carl y fue el que gana las medallas de oro, ¿verdad? Que Hitler incluso no entregó. Fue una ofensa, le dio un madrazo. ¿Cómo? Y Albert Washington, gran saxofonista, clarinetista, era un agente de color muy peculiar, alto, delgado, siempre cargaba su saxofón soprano, lo traía siempre de la mano. Tocaba además Albert clarinete y sax tenor, pero quiero platicarles a nuestro público que nos está viendo y escuchando que Albert Washington fue músico de Louis Armstrong. Entonces, imagínense para un muchacho de 19 años que llegue alguien a enseñarle jazz, y él era un maestro nato que sin nada de egoísmos me pasó parte de su enseñanza, digo, desafortunadamente parte, porque yo creo que aparte tenía que haber convivido con él toda una vida para que me educara, pero yo a él le aprendí mucho. Tenían un sonido, sobre todo el maestro Gus Collins, un tenor que lo oías, John Bean, parecía barítono, así del sonido tan hermoso. Y yo tocaba con ellos. Entonces, me tocó conocer esa historia de jazz en Guadalajara, muy hermoso. Exacto, sí, ¿verdad? Sí, sí, de acuerdo. Y algo bien importante, maestro Antonio. Sí. Todos nuestros yaceros en Guadalajara tuvieron las bases para entender el jazz, que fueron músicos de las filarmónicas, sí. Músicos estudiados, y entonces responden, y ahí está el quinteto de jazz del departamento de Guadalajara, al cual usted perteneció. Sí, eso es histórico, la fortuna. ¿Quiénes lo integraban? Ya no lo han dicho, pero en su momento que usted estuvo. En su momento, cuando inicia uh-huh. este quinteto de jazz, el director era el maestro Luis Híjar, que tocaba el sax tenor, uh-huh. y aparte el maestro Luis Híjar era un arreglista excepcional. Él incluso, varios arreglos que escuchamos de la orquesta de Luis Alcaraz, él hizo los arreglos, junto con este Luis Alal, el árabe. Eran los arreglistas de excelente. Luis Alcaraz. En casa tenemos varios LPs del árabe. Sí, porque Luis Alcaraz era director, componía y sí hacía arreglos, pero su función era otra, ¿no? De llevar a la orquesta, de promoverla, de llevar a Estados Unidos y hacer. Entonces, para no desviarnos, el quinteto, en sus inicios, el maestro Luis Híjar en el tenor y en la dirección, en la trompeta el maestro Federico Palacios, que tocaba en la filarmónica. Uh-huh. El maestro Luis Híjar era un multiinstrumentista, porque en la filarmónica tocaba viola. Órale. ¿Verdad? Y aparte el maestro Luis Híjar, pues conocía el diapasón de todos los instrumentos. En el bajo estaba el maestro Carlos Hernández, también ya fallecido. Federico Palacios. El maestro Carlos Hernández era el contrabajista, pero también era el contrabajista de la filarmónica. En la batería, el maestro Felipe Espinosa Tanaka, nuestro tanajito, que nos está escuchando, y si nos escuchas, maestro, un gran saludo y abrazo. Sí, cómo no. Y en el piano, en sus inicios, estuvo el maestro Juan José Berrián, el abogado, y el maestro Luis Padilla, de Chapala, que también en los Padilla, en los Alcántar, en los Rivera, fue una gran generación de músicos. El maestro Luis Padilla fue de los pioneros, junto con el maestro Berrián, en el jazz. Claro que ya había gente que tocaba jazz en Guadalajara, pero digamos, el Departamento de Bellas Artes tuvo la gran idea de formar estos grupos. Exacto. que los desprendía de la orquesta en aquel tiempo sinfónica de Guadalajara. De Guadalajara. Yo vivía por la calle de Belén, que es la continuación de Degollado, uh-huh. ¿verdad? Sí, sí. El Teatro Degollado. Y tenía yo 10 años y me tocó ver gente tan exitosa en el jazz como lo fue el maestro Oscar Peterson, Dave Brubeck. Yo estaba... Dave Brubeck está muy apegado a México, ¿verdad, maestro? Sí, sí, sí. Hay sí. un disco grabado, inclusive un LP, uh-huh. en el Auditorio Nacional, y está Chamín Correa acompañándolo. Claro. O sea, músicos, él y músicos mexicanos. Y excelentes, excelentes. No, y Paul Desmond, pues, ¿qué podemos decir? Porque mucha gente, bueno, a veces, ¿no se sabe la de Toma 5 de Dave Brubeck? Ah, pues el compositor fue Paul Desmond, ¿no? El saxofonista. Ya. Pero un saxofonista también excepcional, Paul Desmond. Ese sonido de alto que sacaba, pocos han logrado. Él aparte ideaba las boquillas y... Fíjese, eso es importantísimo, sí. Es parte importante la boquilla para el instrumento. Claro que sí, es el éxito. ¿Cómo se sentían ustedes aquellos martes, último martes del mes en el instituto? En el patio. En el patio de los Naranjos, ¿cómo se sentían? No, era una locura, porque la verdad, la gran mayoría iban a escuchar al maestro Tanaka, ¿verdad? De acuerdo, saludos que hacía... maestro Tanaka. Pues muy precisos, de 10 minutos incluso. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Y el maestro Luis Padilla le llevaban un piano, ahora sí que Spinetta, o sea, acústico, pero de los más bajitos, ¿verdad? De altura, un metro. Órale. Y el maestro Luis Padilla, pues un gran lector y gran músico, o sea, tiene su formación el maestro Luis Padilla, parte de esa gran escuela del padre Navarro en Chapala. De todos los niños. Es histórico eso de Chapala, ¿verdad, maestro? Sí, esas bandas infantiles que hoy, afortunadamente, el maestro Luna, trompetista que vive en Chapala, sigue cultivando. Qué bueno. Estas asociaciones de niños, ¿verdad? Ejecutantes y bandas infantiles. Entonces, ese tiempo de los martes, pues era una locura porque... todos llevábamos nuestras grabadoras, eran unas grabadoras cuadradas, sí, grandes, sí, sí, sí. De cassette, uh-huh. y grabábamos los conciertos, ¿verdad? Uh-huh. Y eran números, pues, muy bonitos. ¿Tiene grabaciones? De curiosidad, sí. Imagínese. Sí, sí, sí, tengo grabaciones, tengo grabaciones. Pero se conjuntó todo, maestro Antonio, sí. El último martes del mes. O sea, desde ese momento te sonaba interesante para ir. Y yo, ya en el rock and roll, mucho baterista de rock, iba, y luego nosotros íbamos a las tocadas, y lo que hacía el maestro Tanaka, lo hacían ellos en la tocada. Claro. O sea, así, de sí, una calidad enorme. Y esos martes musicales era muy bien distribuido, porque el primer martes era el cuarteto de cuerdas. El segundo martes, el quinteto de alientos. ¡Órale! Eso sí no sabía. El tercer martes, el quinteto de metales, y el último era el de jazz. Cerraba. Sí, una gran persona que promovía como jefa del Departamento de Bellas Artes, la señora Marta González de Allende. La señora Marta llegó a traer aquí a Guadalajara gentes de la talla como Paul Badura Skoda, Claudia Raw, grandes pianistas, Herring Cherry, ¿verdad? Entonces, Guadalajara se ha caracterizado por tener amantes, y estoy hablando de aquellos tiempos, uh-huh. de la verdadera música o muy buena música, porque dicen que no hay mala, pero hay que entender que eso, sí. La sinfónica, el jazz, esto y lo otro. Mira, John Bean, era tan hermoso que para mí, de gratos recuerdos, el gobernador del estado... del 70 al 76. ¿Quién más era? Adelante, Alberto Orozco Romero. Alberto Orozco Romero. ¿Cómo? Abrazaba, iba a los ensayos de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, porque no era así, como hoy Filarmónica de Jalisco. Exacto. Iba y platicaba con los músicos, los abrazaba. A Felipe lo adoraba el gobernador, sí, lo abrazaba, sí, le regaló una sí. batería, sí. una metálica hermosa. Digo, Creo que el maestro Felipe no me dejara mentir. Claro, yo me acuerdo de todos esos detalles que afortunadamente, mira, llegó a venir Pablo Casals al Teatro de Degollados a presentar su oratorio El Pesebre. Y reunió a músicos solistas de todo el mundo, de orquestas filarmónicas y sinfónicas de todo el mundo. En ese tiempo, Guadalajara siempre ha sido una ciudad de mucha cultura. Desafortunadamente, no me quiero montar en temas políticos. Sí, sí, entiendo, entendemos. Pero debería de existir un porcentaje mínimo fijo para la cultura, ¿no? Afortunadamente, pues claro que hay muchos proyectos de niños. Han salido verdaderos virtuosos. Tengo la fortuna de conocer una niña, hija del maestro Sergio Ornelas y la señora Betty Chenoa, que toca el violín y ya le están invitando a la camerata, está en la Orquesta Infantil de México. Entonces, qué bueno, ¿no?, que se está dando. Y hay muchachos pianistas jóvenes, muy valiosos, que son estudiosos, que son estudiosos, y muchos de ellos, qué bueno, que también les da por el jazz, ¿verdad? Les da por el jazz. Maestro. Sin menosprecio de la cumbia y de todo eso, ¿no? Digo, claro, claro, excelente. Claro. Sí. Usted se convierte en músico de jazz, filarmónico, pero ¿a qué edad y en dónde usted inicia con su instrumento, que es la base de todo lo que nos está diciendo? Sí, pues el contacto con la música se da en la casa de ustedes, en el seno familiar, desde muy pequeños, porque tanto mi señor padre, don Roberto León Esparza, y mi señora madre, amantes de la música. Entonces, en la casa tuya había siempre discos y siempre se estaba sonando. Vivíamos en López Cotilla y Unión. Entonces, ahí siempre el gusto por la buena música. Me acuerdo de unos discos muy famosos que eran los Fase 4. Llegamos a tener en la casa un estéreo de... que no eran estéreo, sino era Fase 4. Eran como cuatro canales, discos de acetato. Ahí empieza mi contacto con la música. Mira, yo cuando veía un piano, me ponía como en éxtasis. ¿A qué edad estamos hablando? Estamos hablando de la edad de 6 años. Pero yo no iniciaba todavía con el estudio. Pero ya les entusiasmaba. Pero yo veía a un pianista y en la casa de ustedes pues llegaron a ir gentes muy valiosas como el maestro Vicente Garrido, la señora Amparo Montes. Ahora. Porque mi papá tuvo un centro nocturno que era el Night Beat Club. ¿Y dónde estaba ese? Ese Night Beat Club era un barco, digamos. Ese es el famoso barco desaparecido. Susana fue la que me platicó de sí, eso. Sí, estaba como atrás del Agua Azul, digamos en la confluencia de R. Michel y González Gallo hacia atrás. Entonces R. Michel no se llamaba así, tenía otro nombre, no me acuerdo, creo que un apellido Santana. ¿Qué pasaba? Pues que mi papá tenía mucho contacto con las variedades del patio, hoy también que en se la cayó, Ciudad de México, y traía las variedades del patio aquí al Live Club. Estoy hablando de los Nicholas Brothers, de las Dolly Sister. Sí. Eso, el patio fue un lugar muy importante en nuestra capital. Claro. Porque tiene que ver lo que usted me menciona, pero también no estuvo exento el rock en su momento. El patio tuvo muy buenas bandas de rock. Ah, claro, porque el rock va de la mano del jazz, siempre. Exacto. Yo lo he dicho, van de la mano, ¿verdad? Y del blues, el rock. Sí, claro. Claro, que el rock en todas sus diferentes segmentos, ¿verdad? El jazz en todos los diferentes segmentos, ¿no? Sígame platicando. Vente, Susi, para charlar sobre ese barco, que fue buena plática entre tú y yo. Sí. Porque Susi me enseña las fotos y para los compañeros aquí, no sé si tú te diste cuenta, Pepe, de eso que tiene Susana, de ese barco, pero hicieron un barco de material. Es correcto. Gigantesco. Y a ver, mis antecedentes hablaban de que el Parque Agua Azul precisamente era porque había un laguito y se veía de color azul. Así y era, es, era es correcto. El que alimentaba el río San Juan de Dios que iba a terminar en la Barranca de Oblatos. Es correcto, antes que lo entubaran y antes que lo hicieran de aguas negras. Sí. Es correcto. Entonces, eso aprovechó su papá todo eso. Esa infraestructura se aprovechaba porque el agua fluía, bueno, toda el agua con la que nos bañábamos todavía nos tocó a nosotros, era de los colombos. Exacto. Era de los colombos, exacto. Esa agua no venía de hoy que le estamos quitando el agua a Chapala y de las presas, sino era de los colombos porque ahí había manantiales. Ahí existían. Y luego la caída ayudaba a que se viniera, claro, para acá. Se viniera para acá. Por eso están ahí los acueductos. ¿Sí? Es que dicen Querétaro y Michoacán. Todo ese sistema era un sistema de acueducto que trajeron, bueno, los españoles, vamos a decirlo, pero sobre todo quienes eran muy amantes de lo arquitectónico eran los religiosos, ¿no? Que como todo, sí, hay cosas, sí, claro, buenas y claro, cosas malas. No, pues, ¿no? Pero recordemos mal aquí nuestro hospital civil. Claro, de Francia. O sea, cómo ha servido, claro, y las las vecindades en Alcalde. Todo lo que era esa parte de sí, casas, sí, ahora sí que de interés social, ¿verdad? Y para los enfermos. Fíjese, una vez Susana fue directora de un bar de aquí, el Scratch, y cierto día cayó un cuate que venía de Monterrey, ya en edad adulta, y platicando comentó que su papá industrial se enfermó allá en Monterrey. Sí. El doctor le dijo, ¿quiere aliviarse? Váyase a Guadalajara por su agua y clima. Y es verdad. Es verdad. Y ahora, retomando ese trabajo, ese proyecto de su padre, platíquenos más sobre eso. Pues este barco, había aquí unos señores, una familia apellidada Giblas. Ellos vendían materiales para construcción y eran grandes transportadores de carga, ahora sí que especializada. Ellos podían sacar, digamos, una caja fuerte, por más hermosa que sea, con mucho ingenio y cálculos, y se dedicaban mucho a todo eso. Compraban edificios que iban a derrumbar. El señor Giblas tenía un cálculo excepcional, que sabía cuántas vigas iban a sacar y cuánto material y cuánto. Entonces este señor Giblas junto con mi padre hacen ese proyecto, que era realmente un centro nocturno como las escenas que pasan en las películas mexicanas del buen cine, de la época blanco y negro. Esos tipos de cabarets con las mesitas redondas, con las lamparitas, con esas variedades. Tenían tres grupos tocando en vivo, que era la orquesta de Manuel Gil, que después se convierte en la orquesta de Enrique Reyes. Ah, porque el maestro Manuel Gil deja la orquesta porque su esposa era la dueña de la fábrica de vidrio soplado Ábalos, creo. ¡Órale! Entonces le deja la orquesta. Bueno, entonces estaba la orquesta de Manuel Gil. Estaba la orquesta de Toño Yáñez. ¡Toño Yáñez, cómo y no! Y estaba el grupo Guapachá, y ahí te va, y ahí les va lo más interesante. En el grupo Guapachá se inicia Marco Antonio Muñiz a cantar. Que Marco Antonio Muñiz, desde niño, por cierto, por aquí nació, por González Ortega. Sí, es de aquí de Guadalajara, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, vivió, creo que nace en Tlaquepaque, creo que sí nació ahí, aquí por la calle de González Ortega. Bueno, ahí cantaba Marco Antonio Muñiz, con el pelón, en la trompeta Manuel Hernández, y un pianista excepcional de aquellos tiempos que era el maestro Antonio Echeverría, que era, yo todavía me tocó escucharlo, era él muy bueno para lo tropical, el maestro Echeverría. Le decían el mono, que entonces el mono tocaba en el profundo estaba en Zapopan, ahí cerca de la basílica. Hoy ya están unas casas muy hermosas y sí, es una barranca, por eso le decían el profundo, porque estaba ahí ese cabaret. Y mi padre rescata a Antonio Echeverría y se lo lleva allá al Navy Club, a ese barco, donde trajeron a las mejores variedades. Los Nicolás Brothers, no sé si nuestro auditorio ha visto algunas escenas de estos bailarines de color que materialmente trepaban en las paredes a la hora de bailar el swing. Eran unos bailarines excepcionales, que eran tan, yo creo que pocas veces se ha dado un dueto de bailarines como eso. Mi papá los trajo, las Dolly Sisters, entonces también las hermanas Navarro, los hermanos Martínez Gil, o sea, ahí la gente del momento. La gente del momento. Y no era un cabaret, digamos, de mala nota, sino al contrario, no, era de buena nota. Totalmente. ¿Verdad? Donde realmente la gente iba a disfrutar, a bailar y a ver una buena variedad. Y el público tapatío respondía, ¿verdad, don Respondía Antonio? Respondía el público tapatío, sí, señor. Porque hasta su situación económica de la ciudad, pues fue buena. Claro. Era, fue muy buena. Muy buena, y no se diga la productiva. Seguridad. Era muy raro que pasaran cosas. Eso sí, eso bueno, sí. Ahora yo creo que es a nivel mundial este fenómeno, sí, ¿no? Pero sí es eso de esa Guadalajara tan bonita y tan nostálgica. Después lo dejan como un balneario, porque la gente dice, ah, en el balneario. Sí, efectivamente, después un balneario, hacían tardeadas, realizaban tareas hasta que finalmente lo derrumban. Fíjese, ¿verdad? Don Antonio, hablando de esto y previo a haberlo derrumbado, los tapatíos tenían para divertirse de todo y con todo. Y yo me acuerdo de mi madre, por ejemplo, el Beer Garden. Mi tío y mamá iban, o sea, nightclubs, sí. Chapala, sí. Ajijic. Claro. Era, y lo otra. Son antecesores las grandes orquestas de esos movimientos culturales en Guadalajara, porque a mí, curiosamente, agradezco a la vida, de las últimas, no sé ni cuál orquesta era, pero yo vi en el Arlequín de San Pedro Tlaquepaque una orquesta y alternaba con la Solemnidad, con un grupo de rock lleno de gente desmadrosa. Era la orquesta del maestro Nano González. ¿De Nano? De Nano González, porque él, oriundo de Tlaquepaque. Sí. Y era muy común que el maestro tocara ahí. Claro, después, ahora, si vamos a orquestas... Qué bueno que me dice ese dato. No debemos de olvidar que la gran orquesta formadora de los muchachos que venían de los diferentes municipios fue la orquesta del maestro Paco Jáuregui. ¿Por qué? Porque el maestro Paco Jáuregui enseñaba a los muchachos a que empezaran a foguearse en las orquestas. También de aquel famoso Casino Agua Azul. ¿Cómo no? Que el maestro Paco Jáuregui tenía la concesión, no era el dueño, tenía la concesión. Y él ahí también tocaba y hacían bailes. No, unos bailesotes. Y la otra cosa que me sorprende, porque mi madre y mi tío y mis parientes eran bien bailadores. No hablaban... ¿Es que rico café? Sí, es muy rico. Sí. Mi compadre es el responsable de eso. Pero salían contentísimos de los bailes, no había broncas, no había esto, no había lo otro. Una convivencia espléndida. Se llegaban a dar ahí de moquetazos, pero al rato se daban la mano, hombre. No, pues sí se daba, pero no. No se parece. Entonces, pero era muy alegre Guadalajara. Claro. Muy alegre. Y yo, por ejemplo, ese fenómeno, y que agradezco al creador verlo vivido, porque parece que soy de la prehistoria, pero venía la orquesta. ¿Dónde somos? Venía la orquesta y se levantaban las personas que iban al Arlequín a echarse la copa. Y se armaba como una fiesta de 15 años. Sí, sí. Terminaban, se iban a sentar, seguía la Sole, Paradero y la Pachiza, y vámonos recio. Y una coexistencia. Tanto eran respetados unos como otros. Sí, se convivía. Se convivía. Guadalajara, yo pienso que siempre se ha distinguido porque las clases altas, la media y la no media baja, etcétera, conviven. O sea, aquí la clase alta convive con la clase media y con la clase baja. No hay esa cuestión de racismo. No. Vamos a los centros comerciales y lo mismo puedes ver a una familia muy encumbrada conviviendo con una gente sencilla. Era catalizadora la música, claro, de los estatus sociales en Guadalajara. Acuérdate aquellos bailes fenómenos que se hacían en el Auditorio Benito Juárez, que se aprovechaba toda la parte de arriba y venían hasta 4 o 5 orquestas. Venía la Orquesta de Ingeniería, venía la Orquesta de Gustavo Pimentel, Pablo Beltrán Ruiz, y alternaba con las de aquí, que en aquel tiempo me atrevo a decir que eran de las mejores. Pues estaba la Orquesta de Enrique Reyes, que hoy afortunadamente su nieto ha seguido esa tradición, ¿verdad? Marquito Reyes, a quien le mando un saludo. Estaba la orquesta de Arturo Javier González, el famoso güero, ¿verdad? Que tocaba el chelo. Órale, el maestro chelista, el maestro Nano González. Y había otras orquestas sin menospreciar su calidad, pero tenía, bueno, el sindicato de músicos decía que había orquestas de primera y de segunda, ¿no? Pero pues, todas eran buenas. Ya, exacto. ¿Ya? Y retomando, sí. O sea, dentro de todo esto, a usted le encantaba ver los pianos y esto, pero ¿qué lo hace llegar al instrumento y a la música? Se da en una manera muy amigable. Yo estaba en la secundaria y por áreas del destino, en primero de secundaria no me toca la clase de música. ¿No? ¿En cuál escuela, maestro? Yo estaba, ¿recuerda?, en la secundaria 2 para varones. Entonces estaban, había secundaria para varones y para señoritas. Exacto, exacto. Y hasta en la prepa era donde ya eran mixtos. Pero ahora ya son mixtas, afortunadamente. En primaria y todo, sí. todo. Esta secundaria 2 se encontraba en Bartolomé de las Casas, por ahí donde explotó. Ah, ahora. Y hoy la que se cambió al Parque de San Rafael. Ah, que están, es cerca, esa, las dos, órale, la federal, ya, sí. 10. Confundía porque dije, no puede ser la del parque, porque aparte, ya en los 70 fue una secundaria gruesa, la 2. Sí, nos fuimos en el 70 y nos cambiamos. Ahí me tocó el cambio. ¿Le tocó? Me tocó el cambio con el maestro Víctor Cadena Aguayo y el profesor Mariano. Mariano Padilla. Ya, yo me acuerdo de todos mis maestros. Porque era un lugar alejado, no era céntrico. Ah, no, era todo una odisea llegar. ¿Ya? Teníamos que tomar en Hidalgo. Bueno, yo que vivía en el centro, en sección 2. El sección 2, ¿se acuerdan las secciones? Nos dejaba por ahí, por la, ahora sí que la avenida del parque. Del parque. Y teníamos que caminar, terracería y... Sí, sembraban, sí, sí, gladiolas, había ranque, sí, este, sí, perdón, sí, granjas avícolas del Tepo Gómez, ¿no? Bueno, entonces, tristemente no me toca clase de música. Todos los demás grupos tenían música y yo no. Mi papá me inscribe en una escuela para guitarra, que era la Escuela Superior de Guitarra, que en ese tiempo estaba por Ávila Camacho y Avenida de la Presa. Hoy es un colegio ahí. Los señores Navarro, junto con el maestro, en paz descanse, Fernando Martínez, con el maestro Miguel Villaseñor, y no me acuerdo qué otros maestros de guitarra, me incorpora ahí. Bueno, no era mi instrumento que yo andaba buscando, pero me compró mi guitarra y iba a clases. Me daba clases el maestro Fernando Martínez, papá de Fernandito, del flamenco. Ya, órale. Mi hermana, en ese tiempo, pues muy chiquita, de 6, 7 años, la inscriben por una madrina a que tomara clases de piano por la calle de Baez Alzaga, frente a la Cruz Roja, por ahí, con la maestra Santos. Yo la llevaba, mi hermana, 2-3 veces a la semana a clase de piano. ¿Cómo coincide la vida, verdad, maestra? Y me dice la maestra Santitos, oye, Toñito, pues tú ya lo traes a tu hermana, ¿por qué no tomas clase de piano? ¡No! Se me iluminó el mundo, ¿verdad? Dije, sí, no, pues cómo no. Y esta maestra era tan buena que no teníamos piano en la casa de ustedes. Gracias, maestra. Y ahí nos dejaba estudiar. Primero estudiábamos y luego nos daba la clase. No teníamos piano. Y yo me iba a los templos, así es como entro en contacto con el piano. Ahora. Y el templo de Santa María de Gracia, otro semillero, tuve la fortuna de conocer al maestro de capilla de ahí, al maestro Catarino Preciado. Maestro. Organista. Sin interrumpirlo. Sí. Incrementando. Todos los músicos, tecladistas, organistas, no sé, que estaban en las iglesias, cantaban y tocaban muy, muy bien. Y sin micrófono. Y sin micrófono. Y hasta eso, la acústica de las iglesias ayudaba mucho. Sí, entonces usaba mucho los pianos, pero los órganos jamón. Sí, que vienen a quitar, el órgano tubular es precioso, de hecho aquí el padre Tomás de Híjar se ha dado a la tarea de restaurar los órganos tubulares, como un ejemplo está el templo de Santa Teresa. Entonces vienen estos órganos jamón, y en ese templo, lo que voy, de Santa María Gracia, en la sala del coro, donde estudiaba el coro, tenían un piano Gulbransen, y ahí me daban oportunidad de estudiar, yo me iba a diario a estudiar. Vivíamos relativamente cerca del templo de Santa María. Entonces todo se estaba junto. El teatro degollado, yo escuchaba los ensayos cada vez que podía de la orquesta en aquel tiempo, insisto, Sinfónica de Guadalajara. Sí. Bajo la dirección de Kenneth Klein. Y el maestro Catarino me acoge y fue mi tutor musical. Él, porque me empezó a enseñar a tocar misas y armonía. Porque yo nomás estudiaba piano con la maestra Santos. Y el maestro egresado de la Escuela de Música Sacra empieza a darme los primeros conocimientos de armonía tradicional. Yo ya estudiando piano. Y después me empieza a nombrar su suplente para tocar misas. ¿Qué edad tenía para ser ya suplente? 15 años. ¿Un chavito? Sí, estaba chavito. Sí, estaba muy joven. Sí, sí, cómo sí, no. Sí, tocaba y digo, me tuvo que escribir todo. Yo tenía 16 y luego los pedales... Es otro estudio el órgano, sí. Porque debemos estudiar el pedalier. Yo nunca lo estudié, o sea, nunca lo llegué a dominar. Maestro, ¿eso sería lo equivalente de lo que hace el acordeón, más o menos? El dada pedalier, mi ignorancia, maestro. No, bueno, por ahí va. Yeah, pero sí, yeah. son los bajos, ¿verdad? Ah, son órale. Los bajos. Los órganos completos tienen 2 octavas y medias de pedalier, que incluso están así cóncavos. Uh-huh, sí. Es otro teclado. Y se debe de tocar con los 2 pies, punta y talón. O sea, de tal forma que tenemos prácticamente 4 formas de tocar ahí el pedalier. Pie izquierdo, pedalier. Punta y talón, pie derecho, punta y talón. Es mecánica la cuestión de lo que le llaman la mixturación en los órganos, los registros, ¿verdad? Sí, es una escuela diferente. Porque en el piano... todos los instrumentos son, como dicen, el piano es fácil de tocar, y decía un maestro, sí es fácil de tocar, pero mal. Obviamente, entonces, sí. Por ejemplo, para tocar una fuga de Bach, de Juan Sebastián Bach en el piano, sí hay más, yo le veo un grado de dificultad, porque lo que le llamamos en la fuga el sujeto, que es la voz principal, la que va llevando la... Puede empezar con la mano izquierda y luego a la mano derecha, pero es la que debe de sobresalir, como la fuga va siguiendo todo el desarrollo, el pianista debe de expresar las voces y que se identifique, no nomás que se toque mecánicamente, sino lograr una expresión. Los muy puristas dicen, no, es que es barroco, es que es Bach. El piano debe de tocarse casi casi parco y sin dinámica, ¿no? Las fugas y preludios para clavecín bien temperado, sí voy de acuerdo. Bach las compuso para el clave, para el instrumento de teclado, el clavecín. Pero señores, ya tenemos el piano que es una maravilla. ¿Cómo nos vamos a quitar ese privilegio de tocar fugas y preludios en un teclado moderno, como es un piano moderno, y donde debemos de dar ya cierta expresión? Pero los muy puristas en un principio no, ni siquiera permitían ciertos retardandos por ahí, ciertas cosas. Entonces tuve esta fortuna de que me empiezan a llenar la cabeza de armonía el maestro Catarino, y yo a la par de lo que era la técnica del piano. Después de la maestra María Santos, me voy con la maestra de piano Amelia García de León, porque quiero decirles que yo nunca pisé la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara. Pero con los maestros que tuvo. Con eso estuve. Sí. Y después de la maestra Amelia, me fui con el maestro Juan Rodrigo Pérez Cárdenas. Y hubo un tiempo que yo dejo el piano de estudiarlo de manera disciplinada. Sí lo tocaba y andaba yaceando y andaba por aquí en orquestas y en grupos y demás. Ahorita vemos esa parte. Pero para concluir con este contacto con la música, llega actualmente a Guadalajara el gran maestro pianista Manuel de la Flor, gran concertista, y actualmente estoy con él estudiando. Porque esto de la música nunca se acaba. Exacto, eso han dicho. Hay un músico que tal vez te conozca, Polo Durán. ¿Cómo no, Hipólito? ¿Cómo no? Un saludote. He cacado con él. Sí, y siempre da esa recomendación, estudiar, estudiar y estudiar. Debemos estar estudiando. Yo me he fijado, dentro de lo que me gusta el rock, maestro, a claro. Lo que dice el estudio, el simple diapasón ha hecho millones de piezas musicales y no se parece ninguna. Es la riqueza, le veo yo esa riqueza. Y la materia prima, en realidad, pues es poca, son 12 notas, 7 y los sostenidos, digo, claro, se multiplican timbres y demás, pero si lo vemos, nuestra materia prima es poquito, y de ahí todo lo que se genera. Y pues todo es, depende de la calidad y el criterio. Es todo un milagro. Exacto. Es un milagro. Eso, ¿verdad? Es palabra correcta. Sí, sí, sí, porque la música, afortunadamente, siempre hay algo nuevo, algo sí, novedoso. Sí. Y en el ámbito del jazz, pues ahí es donde me empiezo a echar a perder, porque yo estaba estudiando acá mis métodos y mis obras y mis valses de Chopin y nocturnos. Y sí, se rebeldó. Entré en contacto con estos maestros, Albert Washington, con el maestro Gus Collins, con el maestro Luis Híjara, empezarlo a escuchar esos martes que dices en el patio de los... Creo que es de los naranjos, sí. En el escumento del Carmen. Sí. No, dije yo, pues de aquí soy. Y yo le empecé a terquear. Había un restaurante, bueno, todavía existe ese restaurante. ¿Se pueden decir nombres? Totalmente, maestro. Es el restaurante La Hacienda de Jaso. Aquí está por la zona de Chapultepec. Mm. Y ahí es en donde empiezo a coincidir estos momentos tan afortunados con estos maestros saxofonistas, que fueron mis verdaderos maestros en el jazz, porque yo quería acabarme el piano, y me dice Washington, él hablaba muy delgadito. No, Tony, tú, mesero. O sea, ¿qué quiere decirnos? Que si ibas a acompañar a una cantante, un saxofonista, un trompetista, dale la base, maestro, dale la base. Y como el chunchan, bajo y acorde, así empieza. No quieras hacer otra cosa. Eres un bebé en el jazz. O sea, tranquilo. Cuando sea tú solo, desbarata el piano si quieres, aviéntalo. Pero cuando estemos los demás, no empiezas a hacer filigranas. Y digo, me lo decía en un inglés que yo medio entendía. Y yo se lo traducía como en español. Uh-huh. Y era una convivencia tan bonita, porque a pesar de que, por lo que ustedes gusten, el no dominio del inglés de mi parte, eso no impidió a que el maestro Albert Washington me llenara de enseñanzas, ¿no? Y él escribía, tengo por ahí algunos manuscritos muy interesantes, como los tengo también, que no me vayan a escuchar los hijos de Vicente Garrido. Tengo manuscritos originales del maestro Vicente Garrido, de mi otra amistad, pero esto luego platicamos. Y me acuerdo que la primera pieza que me enseña el maestro Albert Washington, ya con acordes y él tocando el saxofón, es la de Basin Street Blues. Y él me iba diciendo, Tony, cansado, no toques rápido, slow. Oh. Y ese es como me empiezo a entusiasmar en el jazz. Y luego nada más y nada menos, me encuentro en mi camino a un monstruo del piano, como fue Carlos de la Torre. No, pues se la acabó, sí. ¿Verdad? Porque Luis Muñoz, incluso, ya los he invitado aquí al Pichón. Sí, excelente. El maestro Carlos de la Torre tocaba aquí, ya desapareció el lugar, el Copenhague. Sí, cómo no. ¿Cómo es la vida? Siendo él un gran pianista, no tenía piano en su casa, maestro Carlos de la Torre. Y una serie de... un grupo de norteamericanos residentes en Ajijic. Oye, Johnny, cuando tú me quieras, Jombi, parar o algo. Acuérdame. No, parar mangos, maestro. Porque no. No le paro, ¿verdad que no, Susana? Inclusive, no le paro, a lo mejor nos aventamos otras dos horas, yo creo, ¿no? No, no, y si hay retroalimentación de las personas, mejor. Bueno, Pepe, bueno, dame un punto de vista de lo que estás oyendo. Pues es un montón de información que se está descubriendo, tanto geográfica como musical, como de lugares, o sea que es mucha información que para mí realmente es conocida, muchas cosas. Y entiende uno pues más las cuestiones, cómo fue evolucionando todo eso a lo que... Una evolución. Después. Sí, Lemus. No, pues que son estampas, ¿no? Exacto, de Guadalajara. Y relacionado a eso, nace el jazz. O sea, ya existía. Pero para sí. Guadalajara, ustedes son los pioneros del jazz. Yo siempre he insistido que el que abre brecha es el maestro Berjan, que tocaba en un lugar que se llamaba el Tecare. Escutilla y 16 de septiembre en el sí, último piso. Sí. Que ese edificio albergaba negocios, departamentos de vivienda, y en el último piso, pues. Pero, repito, es la misma pandillita. Sí. El mismo grupo. Sí, porque... O sea, por eso encaja en que ustedes son los pioneros del jazz en Guadalajara. Si quieres ser jazzista, convive con los jazzistas. Come con los jazzistas. Pasea con los jazzistas. Retroaliméntate con los jazzistas. Si quieres ser salsero, convive con los salseros. Come con los salseros. Emborráchate con los salseros, ¿se vale? Cambien ideas. Y otra cosa, maestro Antonio, a lo que me está diciendo. Uh-huh. Norteamericanos en Guadalajara enseñando a los jóvenes de aquí. Me recuerda esa calidad de los músicos. Dizzy Gillespie saca al cubano Arturo Sandoval lo saca de Cuba, maestro, de Iraquere. No, cuando lo vio dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Vámonos. Sí, definitivamente son esas coincidencias, hay quien les llama diocidencias, respetable todo lo que quieran por ahí decir. Y volviendo al tema de Carlos de la Torre, yo conozco a Carlos de la Torre, también desapareció, lo puedo decir con sí, toda cómo la riqueza, no. Que era ahí con Maritere, en el Gato Verde. Acompañándola ahí. La mamá de Beto López, de Toncho. Sí, esposo de Verónica Meneses. Yo con los Meneses hice un grupo, pero luego vamos. Ahí tú me vas diciendo por dónde quieres que nos vayamos. Déjeme decir, Santito, ya les he dicho, pero esta señora tenía su bar, el Gato Verde, ahí cerca de la Manzana Verde, donde íbamos a comprar discos. Y Robles, exacto. Cantaba, pero estaba en la barra, sí. Y estaba cantando y sirviendo y cobrando, cantando, pero una voz maravillosa. Maravillosa, que también estuvo su hermano acompañándola, Pepe, después, Pepe López, pero en un tiempo Carlos ahí le acompañaba los boleros, sí, me acuerdo que la hacía como quería en el piano, con un piano justo, le cambiaba el tono, le cambiaba armonías y Maritere, como dicen, estoica, ¿no? Y eso es el jazz, ¿verdad, maestro? Claro. También, o sea, la exploración, la búsqueda del jazz, la improvisación. Sí. A mí me dice el maestro Tanaka y que el pichón, algo así entre ellos, o sea, nomás se guiñaban un ojo y órale y vámonos. O el Carlitos de la Torre se aventaba y a seguirlo. Claro, claro. Es que eso es... Mira, de repente yo creo que se forma como un lenguaje telepático. De que estamos con el mirar los ademanes, sabemos qué va a ser el otro. Y esa es la verdadera comunión entre los comunión músicos. Es la palabra. ¿Verdad? Que se hace. Entonces, te decía, de estas personas norteamericanas empiezan a fomentar una serie de conciertos para comprarle un piano a Carlos de la Torre. Y el primer concierto que se celebra ahí en la galería Jaime Torres Bodet. Hacen los ensayos en la casa tuya. Vivía en Mexicalcingo. Entonces fue Carlitos de la Torre, Rodolfo Sánchez el Plateado, que muerto trágicamente. Hay un Rodolfo Sánchez el Popo en la Ciudad de México. Otro, sí, el saxofonista. El Popo Sánchez. Luego, sí. La Venada en la batería. Y creo que ese día iba de saxofón nada más. Pues creo que hasta nomás fue el trío de Carlos. Pero Carlitos incorpora, en lugar de a Rodolfo el Plateado, incorpora al Pichón. Yo le presento a Carlitos al Pichón. ¡Órale! Se juntan en mi casa y le digo, tú, éntrale, mi Luisito, aquí con Luis. Oye, pero... Y ahí se hace el primer ensayo, ya también con Luisito, con el baterista La Venada, Luis creo que se llamaba. Y ya se incorporan como saxofones Albert Washington, Gus Collins y Bob Elder. Entonces, banquete Bob de Elder, jazz. El güerito, ¿verdad? Pero también un gran saxofonista. Además, como segundo tenor, tenía ahora sí que un sonido muy dulce. Y entonces yo empiezo a ir con Carlos de la Torre a tomar clases de jazz. Fue todo un maestro, ¿verdad, maestro Antonio? ¿No? Fue todo un maestro. Y es que simplemente escucharlo, pues era una masterclass. Exacto. El maestro Carlos de la Torre. ¿Te acuerdas, compadre, que hizo una temporada él en la Mutualista? Y ahí como que la brosa tuvimos oportunidad de verlo plenamente. ¿Sí recuerdas, compadre Sergio? Alguna vez, no todas, pero sí. Vente para acá, compadre. Sí, estás muy lejos. No. Ah, perfecto. Sí. Yo escucho bien. Sí, digo, alguna vez yo me tocó escucharlos ahí en la Mutualista. Exactamente. Varios conciertos que dieron. Excelentes conciertos. Claro que sí. Y entonces el Pichón y usted y... Yo en ese tiempo no tocaba. Después hice algunos conciertos. Mi primer concierto de jazz lo hice también en la Galería Torres Bodet. Entonces me acompañó en el bajo el maestro, ya también fallecido, Jaime Rosales, que le decían el niño, el muerto, de la dinastía de los Rosales, de Arenal. Órale. El maestro Pepe Hernández en el saxofón. Pepe Hernández. En la batería iba el maestro Soto, Gabriel Soto. Y nomás éramos los cuatro. Algo que fue mi primer concierto en el año... Qué interesante. De 1981. Algo que yo le veo triste, maestro Antonio, es que no hubo grabaciones para nuestro tiempo, LPs, que haya habido una vasta edición de materiales. Porque, por ejemplo, para las nuevas generaciones, gracias al LP del Copenhague, nada más, ya en Guadalajara. Sí, hay un, creo que es doble ese disco, donde está mi compadre Beto Rivera en unas piezas, el maestro Manuel Cerda, Memo Olivera de los Spiders. Fue un muy, muy buen disco. ¿Cómo no? Claro que sí. Nosotros, y ustedes como maestro, como Antonio, considerando el jazz de Guadalajara al jazz de la capital, Chilo Morán, el baterista, ay, que se me olvida el nombre, que hace poquito falleció, no me acuerdo, un baterista muy conocido también de la Ciudad de México, ya sé, también se me olvidó, pero ¿cómo ve usted en aquel jazz y nuestro jazz de Guadalajara? Bueno, definitivamente hay que decirlo de alguna manera, todo esto nos viene de rebote, ¿no? O sea, en Estados Unidos es en donde se genera este movimiento, y obviamente, en primer lugar, yo pienso que Tijuana, por también su cercanía, ¿verdad? El Paso, Texas y demás, se empiezan precisamente ahí, creo que de Chihuahua es también un baterista, Tino Contreras, el que le estaba diciendo, murió hace poco. Sí, murió hace poco. Excelente baterista. Sí. Y para los cuates, busquen Tino Contreras, baterista de jazz, tocando con Javier Batis. Con Javier Batis. Pero actualmente está en YouTube. Yo he querido conseguir el contacto con Javier para ver si fue algún disco, porque está riquísimo el tema que tocan. Sí, es que desafortunadamente, Pues hoy se puede grabar, hay videos, ¿no? Sí. Yo tengo videos de las presentaciones donde he estado últimamente. Pero tengo grabado dos conciertos de, a ver si en otra ocasión se los traigo en una USB. Gracias, gracias. Ahorita tengo un concierto grabado con el maestro Tanaka del grupo de jazz de hoy Secretaría de Cultura, el maestro Federico Palacios, está Jorge Salles en el contrabajo. Ay, saludos a Jorge Salles. Sí, gran amigo y sí. Ha ayudado en unos proyectos, excelente persona y sí. Además de excelente músico. Vente, chaparrita, es la hora de los saludos. Sí, y también el maestro Luis, que le decían el Huilo, no me acuerdo su nombre. Ah, sí, Luis. Ay, Huilo, ay, ya estoy senil. Creo que se llama... ¿Cómo se apellida Huilo, hijo? ¿Te acuerdas? Ahorita nos acordamos. Sí, ahorita nos acordamos. Vamos a darle los saludos al maestro Antonio León. ¿Cómo se te está haciendo, madre? Interesantísimo. Interesantísimo, interesantísimo recordar todas esas noches de Guadalajara de aquellos hermosas, años. Hermosas. De las que ustedes fueron protagonistas. Protagonistas y plenos partícipes, pues muy interesante. Al primero que le vamos a mandar saludos es a Polo Durán. ¿Qué onda, cabrón? ¿Cómo estás, cabrón? Un saludo. Ya sigues tú, ¿eh? Anzuria León, le mando un gran saludo. Mi hermana. Felicidades. Mi madre, sí. Y excelente invitado. Juan Quirarte también manda saludos. Martín Juárez, saludos al programa. Rodolfo Rosales, saludo afectuosísimo al maestro Antonio León. Precisamente él es hermano de Jaime, en paz descanse. Rodolfo okay, Rosales. Rosales y Leonel, también son tres bajistas. Un afectuoso saludo. Gracias, Pito. Horacio León Hernández. Muchas gracias. Dice, qué buen formato de programa, la entrevista y el contenido. Felicitaciones y a la gran experiencia musical y cultura musical de mi carnal, el maestro Antonio León. Perfecto. También le mandamos saludos a Jaime Flores Guardado hasta Zacatecas. Ay, mi querido hermano. Un libro ayer con la participación del bajista de los Tuk Tuks. Ay, el Gallo Esparza. Él es cronista de rock en Zacatecas. Bien. Sí. Le manda un saludo afectuoso. Jorge Nopalito nos vemos esta semana. Gracias, Jorge. Y tenemos también saludos de... son todos los saludos hasta ahorita. Bien. Polo Durán, sí. Estamos al día con los saludos. Bien. Quédate, hija. Okay. Quédate, acompáñanos. Y continuamos. Claro que sí, continuamos. Entonces, pues, se convierte usted en la palomilla de yaceros en Guadalajara. Nos convertimos en esa palomilla y afortunadamente hay muchos proyectos porque el grupo de Memo Olivera, el grupo de mi compadre Beto Rivera, que también gran pianista, también de los pioneros aquí en Guadalajara, del movimiento del jazz. ¿Han estado alguna vez tocando juntos? Sí. Wow. Sí, hemos tocado juntos. De hecho, tuvimos una orquesta y éramos dos pianos. Era pues un grupo orquestal, porque para hacer orquesta se necesita otra dotación más amplia. Pero, y somos compadres, ¿no? Entonces, uy. Ahora hay mucha facilidad con el famoso internet y puedes comprar muchas piezas y métodos. Pero, por ejemplo, para conseguir el Real Book, era toda una odisea, ¿no? Quien iba, y quien traía el Real Book, que son los temas estándar, el Real Book, el 1, el 2, el 3 y luego los nuevos Real Book. Pues todo el mundo a sacarle copias, ¿no? Aquí, digo, en Estados Unidos no se puede, pero aquí ándele. Claro que de 500 temas que vienen en cada libro de Real Book, pues vas a tocar 100, ¿verdad? No vas a tocar todos. ¿Por qué? Porque muchos no la brincaron, como dicen esos temas. A muchos no nos gusta tocar ciertos temas. Porque también el músico, hay que decirlo, somos selectivos. A mí me gusta tocar mucho el jazz tradicional. Claro, sí, me gusta lo moderno. Bueno, moderno entre comillas. Por ejemplo, ya la nueva generación que hubo de Chit Corea, de sus temas, ¿no? Pero a mí me gusta lo tradicional, como un Oscar Peterson, ¿no? Uh-huh. Y un gran pianista, Oscar Peterson, canadiense de color. También tuvimos la fortuna, varios que vivimos en Guadalajara, de irlo a disfrutar al teatro de Gollado. Sí, supimos de... O sea, hemos sabido de su presencia. Y el maestro Oscar Peterson, pues Oscar de Chit Corea, hacen la carrera de concertistas y después se van hacia el género del jazz. Pero Oscar Peterson, ¿qué hacía en la mañana en la casa de...? Al menos él así lo mencionaba en sus memorias. Oscar Peterson se levantaba tocando Juan Sebastián Bach. Le seguía con Mozart, Chopin, Debussy, Prokofiev. O sea, en la mañana estudiaba lo clásico. Y en la tarde se sentaba a hacer su jazz. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el resultado de eso? Pues una maravilla, ¿verdad? Todo un virtuosismo aunado a la creatividad. Exactamente. Entonces tenemos... Porque no basta ser virtuoso en el instrumento. Yo lo que les digo a los muchachos que de una forma se me acercan: ay, maestro, que yo quiero tocar jazz y quiero improvisar. Excelente, vámonos dando, ¿verdad? Tenemos que tener las bases muy sólidas. Y para cualquier género, ya sea hasta para la misma salsa. Exacto. Para el rock, para el blues, sí. Tienes que tener bien cimentada tu armonía. No podemos, así seas trompetista, saxofonista, bajista, no se diga guitarrista y pianista, organista, tecladista. Porque si no tienes esos conocimientos básicos de la armonía, y más que básicos, sino avanzados, y un dominio del instrumento, pues no vas a poder tocar jazz. Ahora, ya tienes eso, ahora vamos a ver que realmente te salga ese time. Kind. Time. Time. Time. Time. Ese toque, ese touch del jazz. Del jazz. Hay gente que con algo muy sencillo te sabe jazz, dices: qué bien toque ese cuate su jazzecito. Y sí. Pues recordemos. Que están... Sí. recordemos, maestro, a la generación de los existencialistas y toda esa gente que tomaron el jazz. Sí. Sí, y el beat, el azote, el golpe. Eso es lo que está diciendo usted. Eso es lo que estamos diciendo. Porque en ese momento te conviertes al improvisar en un compositor. Tú estás componiendo algo. Pero aparte de componer, debemos de proyectarlo a la gente, que la gente vibre contigo. Yo cuando no me emociono al tocar una pieza, yo sé que no le va a llegar a la audiencia. Si no me llegó a mí, mucho menos le va a llegar al auditorio. Qué buenas observaciones, ¿verdad, Susana? Es una retroalimentación. Sí, porque exacto. Si no, pero si proyecto yo algo que hasta sudo y me quiero acabar el piano, digo, si me gustó a mí, le va a gustar a la gente. Exactamente. Si no me gustó a mí, no le va a gustar a la gente. Es un concierto plano, ¿verdad? Claro. Sí. Y esto en lo clásico. En cualquier género. El que canta un bolero, ¿verdad? Al que canta un tango, no se diga. Pues el tango es un drama. Y hablando de eso... Hablando de eso, maestro, se convirtió el jazz blues, el jazz acid, el jazz free jazz. O sea, se expandió corrientes. Corrientes. Muchas maneras muy alternas, el jazz fusion, ¿no? El jazz fusion. Que hacen a un lado ese beat del y lo van modificando, porque la música definitivamente tiene que evolucionar. Exacto. Claro, no llegar a extremos de cosas que a veces escuchamos, que tengo mis dudas si sea música. Para mí, la música científicamente es ruido. ¿Sí? Exacto. La música es ruido. Pero ¿cómo lo quieres el ruido? ¿Agradable o lo quieres desagradable? No, claro, claro. Hay dos formas de hacerlo, ¿verdad? Y es que sí. Para todo hay público también, maestro. Claro. Eso es increíble, ¿no? El que si hay un jazz muy o una música muy ruidosa, hay gente que le gusta lo ruidoso. Claro, y se prende. Y se prende. ¿Verdad? Y te conectas. Eso es una Entonces, conexión. Nos conectamos nosotros porque tenemos algo, una raíz que nos jala, ¿no? Y llegando a toda esa conexión, maestro, agrego algo. Dentro de estas músicas que estamos mencionando, jazz, blues, rock, sí. Tuvimos una dicha para los fanáticos, porque para nuestros músicos debería de ser mayor, pero gracias a eso que usted está mencionando, podemos tenerlos y conocerlos y escucharlos directamente, a diferencia de los países capitalistas. Así que es. Sería muy difícil hablar con un músico de jazz si no somos una prensa específica, bla, bla, bla. Y sin embargo, eso de tenerlos a ustedes en un programa como este, eso es algo orgulloso. No, pues es un honor. Yo me siento... el honor es nuestro. Porque yo siempre en la mañana me levanto con jazz, ¿no? O sea, en la casa de ustedes tengo una bocinita muy incipiente y pongo Spotify y me baño con jazz, ¿verdad? Y llego a... Hay una casa de pianos que donde colaboro, donde demuestro y vendo pianos. Pero ahí estoy estudiando, ¿no? Ahí estoy estudiando, mientras que si llega alguien o... ¿Qué tienda es, maestro? Es la tienda Pianísimo. ¿Y dónde se encuentra eso? Esta tienda se encuentra en la famosa colonia o barrio de Santa Teresita. Ah, ahora, qué de bonito. Y Manuel Meniegues. Sí, ahí tenemos pianos de cuarto de cola, media cola, tres cuartos de cola, verticales. Porque hay una diferencia, ojo, entre ser pianista, tocar el piano y ser tecladista, ¿no? Son cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia, maestro? Ayúdenos a eso. Pues yo quiero partir del pianista. El pianista es quien domina o trata de dominar el piano, que realmente toca con la técnica, con el estilo. Si vas a tocar Bach, pues tócalo con el estilo de Bach, no me lo toques al estilo Prokofiev, ¿verdad? Si vas a tocar Mozart, que es tan delicado, pues es delicado, o sea, ese es el pianista, ¿verdad? El que le va dando el estilo a cada obra. Si vas a tocar jazz, ¿qué tipo de jazz vas a tocar? Progresivo, fusion, acid jazz, groove, o sea, dale ese sentido. Ese es el pianista. El que toca piano, muy loable, que quizás no ha estudiado, pero que toca el piano, ¿no? Perfectamente de acuerdo. La música no es de nadie, no es universal. Si tú tocas el piano en forma empírica, que no has estudiado, ¿qué tiene? Dale por ahí. Nadie te va a decir nada, ni tienen que decirte nadie nada. El más docto tiene que aprender de alguien humilde para tocar. Yo he aprendido de gente que aparentemente quizás no tenga esa preparación atrás tan sólida y digo, ah, caray, qué bonito le sonó ese acorde. Exacto. Oye, hay que tener humildad, ¿no? Para ir. Eso, humildad. Ahí? Tan bonito, ¿verdad? Y fíjese, maestro, ahorita me recuerda a alguien que mandamos un saludo bien afectuoso y muy cariñoso a Genaro Palacios, que está enfermito y es nuestro blusero, es uno de nuestros bluseros en Guadalajara. Y él ya estuvo aquí y dice que se fue a San Juan de Dios porque se dio cuenta que los tríos hacían algo que le llamaban la araña, sí, que utilizaban sus cuatro dedos en el diapasón, y fui a aprender, él fue a ver tríos a San Juan de Dios, claro, para aprender. Eso es lo que está mencionando eso usted. Eso es lo que estamos mencionando. Para acompañar un bolero, pues dale el carácter de bolero. No le des, ahora sí que no le des jazz, al menos que quieras un bolero feeling, ¿verdad? Como lo castigan los cubanos con esa palabra, feeling, sin la G al último, sin la doble E. Pues que son boleros hermosísimos, esa nueva corriente. El padre del jazz, del bolero moderno, pues es Vicente Garrido, ¿verdad? Que vino precedido de una luminaria como lo fue Mario Ruiz Armengol. Ustedes escuchaban a Mario Ruiz Armengol y dices, ¡qué maravilla! Clark Fischer, el autor de Morning, tocaba temas de Mario Ruiz Armengol y eran muy amigos. Había también esa comunión y yo tuve la fortuna de conocer bien a Mario Ruiz Armengol y convivir con Vicente Garrido. No, si he sido bendecido por Dios. Que sea eso, maldito y sea burro, es otra cosa. No, no, no. Pero digo, por contacto. Sí, no, no, no, no, no, pero no. No, no, ha, no. Mire, no, maestro, pasado, ¿no? La vida, cuando hay una vibra, es como un delta. Sí. Dos ríos que se unen. Y por naturaleza, a veces ni lo buscas. Son fenómenos muy dados de la naturaleza que se van dando, que es en los 70, repito, la vibra que te encontrabas con alguien, encajabas, dialogabas, y en este caso en los músicos también se dio, así como lo dice usted. Claro, porque está como unos antecedentes, las famosas descargas, muy nombradas en Cuba, ¿no? Que el músico enfadado de tocar y era la misma rutina en los cabarets, pues se iban a las casas a reunir y a darle al jazz, ¿no? Vicente Garrido y Amparo Montes, en paz descanse, los dos, después de presentarse en diferentes lugares, se juntaban en la casa de Amparo Montes o de Vicente Garrido para seguir cantando, pero ya cosas que a ellos les gustaban. Ya Amparo volvemos. Fue la de la cueva de Amparo, cueva terminó de Amparo con la Montes. Cueva de Amparo Montes. Y ahí desfilaron pues grandes luminarias de ese tiempo en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Ciudad de México, sí. Saludos a nuestros hermanos de la capital, claro, sí. Cariñoso, y también allá es increíble esa, como Nueva York, así, el jazz en Nueva York también, o sea, el DF, grandes ciudades, grandes capitales, riqueza cultural enorme. Y hay catedrales del jazz, ahorita aquí en Guadalajara, qué bueno que hay lugares donde se están presentando muchachos a tocar jazz, y hay proyectos, de una vez el gol como va, ¿verdad? Sí, claro. Aquí en Cafetal 97, sí, sí. Yo empecé a ir con una cantante y después ya fuimos con un grupo de jazz. Y actualmente Alejandro tiene proyectos, hasta va Big Bands, ¿verdad? Entonces, sin querer le salió. Y qué bueno, ¿verdad? Me gusta por claro, Alejandro, claro, ¿verdad? Claro. Y es una zona hermosa que está ahí. Y fíjate, Susi, ahorita me recuerda el maestro jóvenes que tocan jazz, y recordemos al hijo del maestro Cano que estuvo aquí. Él hace una fusión musical, nomás no me acuerdo cómo se llama el hijo del maestro Cano que hace música prehispánica, Ernesto Cano, su hijo, sí. Hace unas fusiones de jazz enormes porque tiene la calidad de también musical a esa edad, sí. Una preparación. Eso y hace es lo que enriquece, ¿no? Eso enriquece mucho. También está este muchacho Palafox, sí. Que también hace unas fusiones muy interesantes, ¿no? De cosas propias, ¿no? Son proyectos que él nos lo regala, ¿no? Son músicos que exploran, ¿verdad, maestro? Sí, es una exploración. Me voy a meter a nuestro rublo, Alfonso Guerrero Sánchez Toncho, su fusión de música prehispánica, deidades dentro del rock, pero fue una fusión, claro. Fue una exploración, sí. y dado también algo que tenemos, maestro. Me recuerda la portada de un disco de Nano, lleno de sombreros de charros. Sí. Entonces, el olor a la tierra, el cariño al terruño, eso sí, también es. Te hace hacer fusiones. Ay, Guadalajara ha sido semillero de todo tipo de grupos. Sí. Tenemos a grupos, bueno, Maná, simplemente, a lo mejor muchos no comulgan con su música, pero ahí están en España. Sí. ¿Verdad? Ahora aquí, sí. Como esos grupos, tú eres experto, pero que La Fachada de Piedra, que El Toncho, que La Solemnidad, todos esos grupos que fueron semilleros, que realmente Guadalajara no le pedía nada al Distrito Federal en aquel tiempo. Porque aquí teníamos grupos de rock, pero en cada cuadra había grupos de rock. Y luego, ¿se acuerda, maestro? La guitarra en las esquinas. Claro. Que sabía tocar guitarra, sí. Y hasta andaba uno bailando en la pinche esquina ahí muy contento. Sí, sí. Entonces, se ha perdido eso. Los maestros peluqueros, ¿qué tenían ahí en la peluquería? Su guitarra. Colgada, y el tablero para jugar damas. Exacto. ¿No? Bien, entonces, es muy común cuando quieres un acorde sencillo. De peluquero, compadre, de peluquero. O sea, si no es club de jazz, ¿verdad? Tócame normalito. Yeah. Eso se... ¿Por qué? Porque también tenían ellos esa visión, esa escuela, de estar escoleteando. Y yo conocí tríos que se formaban en las peluquerías. Tríos de música romántica. Era muy común. Oye, simplemente ya desapareció de todos modos. La Casa Wagner, que tenía instrumentos. Todo el día desfilaban grupos de todos lados comprando aparatos musicales, amplificadores, guitarras, órganos. Yo tuve el primer sintetizador Korg, era de dos voces, porque entonces los sintetizadores eran tan primitivos que nomás te permitían tocar de a dedito. Y tenías que, todos los registros los tenías que hacer con los osciladores. Órale. Con el oscilador de onda, la frecuencia, si lo querías como tipo violín, flauta, metal, coros, los pies, o sea, de 32 pies muy grave o de un pie, ¿verdad? Órale. Como las flautas haciendo, es como las flautas de los órganos. Órale, de un órale. Pie, pues es una flautita chiquita. Los bajos de los órganos llevan a ahora, 64 pies, ¿verdad? Los graves de los órganos tubulares. ¿Sabes a quién me recordó el maestro Corita que dice sintetizadores? Y volvemos a nuestro rubro. Armando Nava de los Duk Duks. I got my motion. Sí. Y lo hacían bien. ¿Saben qué traía él su sintetizador maestro? En un burro de planchar. Aparte de eso, sí. Lo llegamos a ver tocando en su burro de planchar y con su sintetizador, porque aparte fue una tecnología que puede ser ambientes espaciales. O sea, es que fue todo una... astronómicos, o sea. Ahí viene el tecladista, el que sabe manejar eso. Eso, oh, maestro, ¿verdad? Qué bárbaro. Sí, son los sintetizadores. ¿Sí? O sea, el tecladista domina los teclados. Yo tengo por ahí un sintetizador que no le sé. O sea, ¿por qué? Bueno, trae muchos presets que si quiero cuerdas, ya sé por dónde le doy. Si quiero, ya tengo mis presets ahí hechos. Pero no lo he explotado ni en el 2% de ese teclado. Exacto. ¿Por qué? Porque no sé. Porque tengo que chutarme un volumen de 500 páginas para poderlo. Entonces, el verdadero tecladista lo domina. Sabe grabar ahí, corrige, edita y no sé qué tal. ¿Te acuerdas otra pieza clásica, hija? Frankenstein de Edgar Winter en su... Yo tuve un Korg. Había la tienda Polifonía. ¡Oh, maestro en Chapultepec! ¿Cómo no? Y había conciertos, ¿verdad, maestro? Como primero. Sí, era, había conciertos ahí. Yo llegué a tocar ahí en el callejón. Toqué un órgano kawaii. Ahí supe también que estuvo, cuando estuvo aquí el maestro, que el maestro Tanaka estuvo tocando frente al baterista que hizo Toma 5, Ay, se me olvida el nombre. El baterista... que toca la batería en Toma 5 de David Brubeck. Pat Moreno Moreno. Algo así. Pero que estuvo ahí el maestro Tanaka tocando frente a él también, sí, en Polifonía. En Polifonía. Sí, Guadalajara fue muy rico musicalmente, claro, ¿verdad, maestro? Claro, es que en muchos lugares pues estaba restaurantes donde yo recuerdo un café que estaba en Plaza Vallarta. Ah, bueno, todavía existe, pero por ahí cerquitas. El restaurante Wii. Uh-huh. Había jazz, quizás alternado, pero había grupos de jazz tranquilos. Tenía que tocar más del vulgo, ¿no? No, que lo vulgo no tiene que ver con lo corriente, es lo del pueblo. Ya, pueblo, exacto, ¿verdad? Vulgos. Inclusive nuestro español es de vulgos. Así un es. Español del pueblo. Del pueblo. Exactamente, claro. Porque inclusive se daba que hasta ni los reyes sabían leer ni escribir y por eso tenían sus escribanos. Claro. O sea, eran esos, la escuela, ¿no? La escuela. Y de ahí que lo de vulgos, no, pues es hay un ejemplo de muslo, músculo. Sí. El pueblo lo recortó a muslo. A muslo. Y posteriormente pasa al diccionario ya como lenguaje y el pueblo es el que compone. Pues claro. Ya tenemos el cantinfleando. Ya está ahí incluido, ¿verdad? La manera de hablar de esa. De esa ese generación. Tipo, esa forma. Sí, también otro genio. Es que México es semillero de muchas cosas. Yo siempre he insistido. Y hablando de lo que decías, pues en México sí había un movimiento de grupos de jazz, pero volvíamos a lo mismo. ¿Qué pasaba? Que los lugares de jazz fracasaban, porque iba muy poca gente a escuchar. Pues decían, bueno, ¿quieres ir a jazz? Ay, ¿dónde? ¿Jazz dónde va a tocar? Y luego llegabas y por los que tocaban jazz, pues no eran jazzistas, decías, wow. Oye, pues yo pensé, y la gente piensa que se iba a encontrar de repente en México en los lugares de jazz al Vitillo, ¿verdad? O a Chino Morán, o a Sánchez, y pues no. No tienen el ese don de andar en todos lados. ¿Ah? Entonces, afortunadamente, un lugar donde se geste el jazz, pues son muy pocos porque tienden al fracaso. Sí. ¿Qué empresario le iba a invertir en un... Primero, dar un buen piano. Para tocar jazz, pues sí se tocan en los pianos electrónicos, sí hay pianos electrónicos muy completos, con bonitos timbres, pero nunca va a superar la tecnología a un piano acústico. Inclusive se sintió ofendido el pianista de aquella vez que supimos de Buenavista Social Club, los cubanos, que pidió un piano y le ponen un órgano. ¿Se ofendió? No, claro. Lo mismo hizo Leorme de Italia cuando fuimos a Zacatecas. no, ellos en el festival de Semana Santa de Zacatecas pidieron un teclado, algo así, y les llevaron otro equipito y no tocaron. Ellos definitivamente ni le hicieron la lucha. Sí, porque demerita su eso, imagen, eso, ¿no? Eso. Claro. Imagino un concertista que venga el degollado a tocar un X concierto de Rachmaninoff y le pongan un piano vertical. Y, pues, ¿qué pasó? Tiene que ser un piano de cola para que compita con los 80 muñecos que están atrás. Si no, pues, ¿cómo? ¿Cómo? Claro. No se puede. Y en este mundo de lo que es el jazz, pues yo pienso que en Guadalajara todavía hay semillero. Lo que pasa es que también a veces se chotea un poco el concepto del jazz, ¿no? Sí. Entonces, si llegamos a hacer grupos nomás por hacer, que voy a hacer un grupo de jazz, porque yo pues ahí toco y mi compadre toca y vámonos juntando. Qué bueno, júntense, estudien bien y presenten el proyecto. No importa que sea jazz estándar, no importa. ¿Por qué? Porque pues vamos a fomentar el gusto, ¿verdad? Por el jazz, y la gente te empieza a seguir. A mí ya me sigue gente. Ay, qué bueno. Hay aquí un hotel muy bonito. No se me olvida el nombre, pero bueno. Lo vamos a sacar por deducción. El pasaje que está por la calle entre Ocampo y la calle Galeana. Uh-huh. Ahí donde está el ARPA, uh-huh. Hay un hotel, y en el subterráneo, en el sótano, están haciendo jazz los viernes. Y me están invitando el último viernes de cada mes. ¿Usted está tocando ahí? Sí. Ah, para, pues hay que estar presentes un día. Sí, como no, es el viernes 20. Bueno, no tengo aquí a la mano el calendario, pero creo que es 25. Órale. O 26. Pero me llamó la atención en la primera actuación que tuve. Ayer hizo 15 días, que llega una persona de público muy joven, una chica, una pareja. Estaban como tres parejas y se sube al escenario y me dice, ¿me podría tocar Teach Me Tonight? Y yo, ¿Teach Me Tonight? Dije, se me hizo raro que una persona tan joven me la pidiera. Y se la toqué, esa. Ah, claro, la tocamos, ¿no? Pero me gustó que ella, siendo tan jovencita, me pide esa pieza. No estaba en el programa porque yo ya llevaba un esquema. Y llevo cantante, llevo baterista, bajista y llevo un piano electrónico. Bueno, en el comedor de ese restaurante allá en el tercer piso, sí tienen un piano de cuarto de cola, pero mismo que lo bajen. Entonces, no se puede. De eventos memorables que usted haya tenido, maestro, que dijeron, ay, qué padre, qué a gusto me sentí. Pues hice sí. Muchos eventos en el Jaime Torres Bodet, con grupos de jazz. Toqué también en el Degollado. ¿En el Degollado? Sí, tenía entonces un grupo que era el Ensamble Filarmónico. No era grupo de jazz, pero un día nos atrevimos a hacer jazz y toqué unos números. Y aparte hicimos ahí algo muy memorable, que fue un homenaje a los Beatles. ¡Oh! Sí, con ese grupo Ensamble Filarmónico de mi compadre Luciano Pérez. Y fueron eventos muy hermosos, muy, muy emotivos. Y en grandes lugares, pues, llegué a tocar en Zacatecas. ¡Ay, saludos! Pero en foros importantes, pues zafado del Degollado, del Teatro Experimental, también hay por ahí un concierto de la Sara Torres Bodet, del Foro de Arte y Cultura, pues hasta ahí, porque los demás pues así son en restaurantes, donde uno, yo digo, es que no son conciertos, o sea, en realidad, pues son recitales o es un show. Claro, qué bueno que el público eleva a esa categoría de, pues, un servidor, la forma humilde como toca, elevarlo al rango de concierto, es muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil. Sí, sí. Para hacer un concierto se necesita ser un consagrado, ¿no? Sí. Y por eso, pues sí, faltaría mucho camino que recorrer. Maestro, retomando, con Beto sí. Rivera y usted hicieron un proyecto. Pero de una orquesta para baile. De todas maneras. Sí. Y en el Exconvento del Carmen, con el maestro Tanaka, tuve la fortuna de tocar con también alguien que se nos adelantó, el maestro Pancho López en la trompeta. Yo hice con él un evento y el maestro Rubén López, no eran hermanos, pero un saxofonista, Rubén López, excepcional, un saxofón tenor y unas facultades que tenía increíbles. Ahí hicimos varios homenajes con la iniciativa, si mal no recuerdo, de Memo Rivera y de Beto Rivera, de hacer un homenaje a Carlos de la Torre, y se presentaron varios grupos. Estaba Bernardo Colunga, encargado de la dirección de música. No, ya estuvo aquí, él era de los Gibson Boys. Sí, y se hicieron, creo que durante 4 años. Saludo a Bernardo. Se hicieron varios homenajes al maestro Carlos de la Torre y se presentaba el grupo Bacanora, el grupo de Willy Zavala. Willy, hoy Susi. Sí, varios. Queremos invitar a y Willy. Íbamos cada martes, entonces como durante 2 meses, era de cada martes, entonces eran 8 grupos. Los que se presentaban. Todavía vivía, ahora sí, parafraseando a un tío, el maestro Juan José Berjan. También él tocaba, mi compadre Beto Rivera, Jorge Estrada, varios pianistas, pues, que pura crema. Por no quiero ser omiso con algunos, pero aquí hay varios pianistas que tienen un buen nivel académico, tienen un buen time del jazz. También está de los jóvenes, yo digo joven, el maestro Felipe Aceves, que tiene también un proyecto de jazz muy representativo de lo que es el jazz moderno, jazz fusion. Órale. Toca mucho lo de Chit Corea. Entonces, tocar Chit Corea, pues, es difícil. Es difícil porque requiere de cierto virtuosismo, simplemente de una lectura exacta, ¿verdad? Como los temas de la fiesta, España, se ocupa tocarlo bien. Porque si no lo tocas bien, pues como decía un amigo, compadre, mejor síguele con Satin Doll, ¿verdad? Esa no te va a representar tanto problema. Tanto problema. En toda esta historia, ¿cómo podría usted manifestar toda esa vida dedicada a la música? Pues yo, en primer lugar, estoy muy agradecido con la vida. La vida me ha dado de más. Yo, por diferentes circunstancias de mi vida, estoy con deuda con la vida. Un servidor, en el año 2016, sufre un infarto, ¿verdad? También tuve una pancreatitis bastante grave, por cuestiones de indisciplina, ¿verdad? Por cuestiones de mis aficiones al alcohol, tengo que reconocerlo. Entonces, pues yo me considero afortunado porque me gusta como toco. Entonces, eso está bien dicho, qué bueno. Es bueno, con los compañeros me da por circunstancias, pues a veces invito a gentes diferentes, pero ahorita con el grupo que estoy me siento a gusto. Tengo en el contrabajo a Javier Aceves, de la dinastía de los Aceves. ¿Él es contemporáneo usted? ¿Están más jóvenes? Sergio Ornelas también está más joven, es baterista. Y ahorita nos acompaña una chica, se llama Julieta Camacho, en la voz. Y me he atrevido un poquito a incursionar en el saxofón tenor. ¿Usted? Sí, toco sax tenor. Voy a clases con el maestro Luis Guerrero, que le mando un saludo. Luis Guerrero, José Luis Guerrero. Sí, excelente. Un saludo. Él me ha motivado. Pero esto viene, ¿a qué me refiero? De que cuando yo escuchaba a los grandes tenoristas, por llamarlo de alguna manera, que era el maestro Albert Washington y Jazz Collin, pues me nace. Pero he estado en varios proyectos muy bonitos. El Ensamble Filarmónico fue un grupo, pues, clásico, donde me permitió hacer ópera de bolsillo, me permitió tocar 2 conciertos, un concierto de 2 pianos con el maestro extinto mi maestro Juan Rodrigo Pérez Cárdenas, el doble de Mozart. También hice el 8 de Mozart, que es pues relativamente fácil. He tocado algunos recitales, no tengo una vida activa en la música clásica, sigo estudiando. Tuve grupos con los muchachos Meneses, que hablábamos de Beto López, el hijo de... Se llamaba el grupo La Creación. Entonces estuve por ahí haciendo, era un grupo versátil fino. Posteriormente, con mi compadre Beto Rivera, Leonel Rosales y demás, hicimos un grupo orquestal que era el grupo Constelación Alfa. Ah, hola. Y después me invitaban a tocar el maestro Antonio Yáñez en paz descanse. También toqué mucho tiempo con el maestro Yáñez. Maestro Antonio Yáñez, toqué. Actualmente me invita el maestro Marquito Reyes, que hereda la orquesta de Enrique Reyes. Entonces sigo activo. No, toda una trayectoria y trascendencia enorme, maestro. Pues cuando he hecho una mirada hacia atrás, sí, así veo es, que sí. Así es. Sí, me han invitado a muchos proyectos. Acompaño también a una señora soprano, una rusa, a quien le mando un saludo, ojalá nos esté escuchando. La maestra es Svetlana Ilchenko, que ahí es otro tipo de música, es algo de folclore ruso. Y con ella me presenté dos veces en el teatro de Gollado. Ella y yo, piano y voz. Esa música del viejo mundo es interesantísima. Es interesantísima. Y ella es un ángel, Svetlana es un ángel. Y pues también hago un recuento hacia atrás y sí, ya son varias las ocasiones que me he presentado en el de Gollado como solista. Sin ser pues formando parte de una orquesta, pues tuve esa fortuna de tocar. Mi primer recital fue en el Escomento del Carmen, con la maestra Amelia García de León, que me temblaban las manos, ¿verdad? Le hicimos un homenaje al maestro Vicente Garrido. Vino ese día la maestra Argelia Fragoso. Vino César Portillo de la Luz, autor de Contigo la Distancia. ¿Verdad? Cubano. Entonces, conocí muy de cerca al maestro Luis Armengol y no se diga al maestro Vicente Garrido. Yo soy contador público de profesión. Tuve mi bufete, mi despacho. Y me hereda, por decirlo de alguna manera, como cliente, mi padre me hereda a Vicente Garrido como cliente, autor de No me platiques. Sí, sí, todo un compositor muy reconocido. De hecho, cuando se muere Vicente Garrido, bueno, tuve la desfortuna, porque para mí fue una noticia muy triste, de tocar en su misa y después hicimos ese homenaje. Que vino Argelia Fragoso, anduvo también por aquí un muchacho cubano, Daniel Herrera. Tuve la fortuna también de conocer al maestro José Antonio Méndez, junto con César. Imagínate nomás este cuarteto que se presenta en el degollado. Dos de México, monstruos del bolero, Mario Ruiz Armengol y Vicente Garrido. Y de Cuba, César Portillo de la Luz y José Antonio Méndez. Digo, volvemos a eso. La vida me ha dado unos regalos enormes. Y me los sigue dando. Me los sigue dando porque me ha dado la oportunidad de vivir, de seguir viviendo. Exacto. Me he dedicado poco a la enseñanza, pero quien se acerque a mí, ahorita tengo una alumna de 66 años, una señora, y a su nieta. O sea, les doy clases a las dos. ¿De piano? Piano. Órale. Entonces son regalos, más que todo. Y también eso es un buen ejemplo, que sí. Me recuerda también a Genaro Palacios cuando estuvo en los Bacardí o algo así estuvo en un y decía él, voy para demostrar que no importa la edad, que si tienes algo, porque ya tenía su situación de respiración, exacto, dice, porque puedes todavía ser activo. Claro. Y eso que me dice de esa señora, también a esa edad, puede serlo. Él lo hable. Él lo hable. Y dice, mire señora, yo le digo, tómelo esto como una terapia. Exacto, exacto. Y está moviendo sus dedos y la mente se desarrolla. Eso. Entonces el maestro, por ejemplo, mi maestro Manuel de la Flor en el piano, él ha desarrollado unos ejercicios que son simétricos para los pianistas, Y realmente lo que dice el maestro, tú estúdialos en la mañana porque te van a abrir tu mente, porque trabajan los dos hemisferios. Uh-huh. Los músicos tenemos la fortuna de que los dos hemisferios nos trabajan. Uh-huh. Entonces somos menos proclives a tener una enfermedad degenerativa. Órale, del cerebro, es interesante, ¿no? Eso. Claro, tú como músico tú tienes esa, uh-huh, esa ventaja. Aquí vamos, un handicap sobre las personas comunes, ¿no? Por decir, uh-huh, sí, con el todo músico, respeto. Tú sabes que vivimos en otro mundo, porque si no viviéramos en otro mundo no fuéramos músicos. Uh-huh. O sea, sentimos más, lloramos más, sentimos sí, más. La sensibilidad que la crea sensibilidad la música. La tenemos a flor de piel. Claro, claro. Y de repente estamos enojados con el mundo y no sabemos por qué. Y de repente yo me levanto sin ganas de hablarle a nadie y me estoy pensando en la música. Y ya me anda por irme a agarrar el piano. O llego a la casa de ustedes en la noche ya medio cansadón. Y es cuando tomo el saxofón. Digo, no, si no lo toco diario, dice un amigo y tiene mucha razón. Si no estudias un instrumento diario, el primero que resiente eres tú. Al segundo día, el que resiente es el instrumento. Y al tercer bien día dicho, lo nota la gente. Lo nota la gente. Que estás ahí fuera de contexto. Entonces, debemos de agradecer si todavía podemos estudiar. Y no, si, no se estudia simplemente ejecutando un instrumento. El escuchar a alguien que te gusta, tú ya estás estudiando. Porque ya como músico no lo escuchas como la demás gente. Sí, me recuerda a mi madre, maestro. Ahorita me recuerda a mi madre. ¿Verdad? ¿En qué sentido? Se levantaban haciendo quehacer con el radio. ¿Con el radio? Y las traía emocionadas. Claro. Sí. El rábano, un payasito de volantín muy antaño, el rábano, el rabanito. Rabanito. ¿Sí se acuerda de aquel de volantín que fue? Ah, bueno, pues mi madre y mis tías iban a verlo. Una vez, él tenía una tiendita o una fondita dentro del gimnasio Hércules, allá en los 70s, que el Jumbie le dio por ir a entrenar. Y un día que empieza, el bobo de la yuca, maestro, haga de cuenta que le dieron fuerza al rabanito que agarra el trapeador, y el bobo de la yuca se quiere casar, sí, mundo capital, bien contento, y eso hace la música, eso hace ¿qué la hacen música? Nuestros grandes, yo les digo, orfebres de la construcción, tienen a un lado todo el día el radio. Sí, ¿por qué? Porque los motiva, los... Y pasa su entorno obra y oyes ahí el... Sí. ¿Se acuerda qué bonito eran los andamios de aquellos tiempos con ese radio? Sí. Y la flor de andamio que eran las Pepsis, las maestro. Claro que sí. Entonces... La albanicola famosa. Ya. Compadre Sergio Fongo, ya ven, por favor. 15 minutos. Sí, gracias, Pepe. ¿Cómo ves? Vente, Susana, esos 15 minutitos hay que pasarlas aquí juntos con el maestro. Dame tu punto de vista de lo que acabas de oír. Mira, creo que todo esto contribuye, ¿no? Hay unos libros que les llaman enciclopedias biográficas, enciclopedias de cierto tipo de, como la música y todo esto. Y creo que lo que se ha dado aquí desde hace más de un año, con personajes como el maestro Antonio, pues enriquece, ¿no?, todo este mundo cultural dentro de la música aquí en Guadalajara. Saber, pues, de la propia voz de los protagonistas es muy valioso, demasiado valioso. Creo que es una historia más completa que en ocasiones pequeños grupos hacen una selección o tienen una visión sobre lo que ha sucedido, lo que sucede y lo que está por suceder en cuanto a la música, y se quedan a veces muy pequeños, ¿no? Creo que todavía existe mucho por descubrir, mucho por platicar con personajes como el maestro Antonio. Exacto. Que es muy valioso todo lo que nos va a comentar, maestro. Y desde luego, si yo también ya ando en los 60s y no me acuerdo de muchas cosas que usted platica, porque también, como dice Jomir, es un abanico muy, muy extenso de toda la cuestión cultural en Guadalajara, ¿no? Demasiado, afortunadamente. Bueno, en este caso nos toca hablar de la música, pero también está la pintura, las letras. La arquitectura. Entonces, todas las bellas artes. De todas las bellas artes. Y este recorrido que usted hace, porque tiene mucho que ver con, no solamente con la música, sino con la historia de Guadalajara, ¿no? O sea, me estaba enseñando la comadre el barco ese. Del famoso Nightly Club. Sí, me acuerdo de hace poco que se inunda esa parte. Cuando hay mucha lluvia, sí. Se inunda porque era un lago natural. Claro, y el agua busca su cauce. Sí, exacto. ¿No? Entonces, por ahí se va. Hay cosas de las que uno se acuerda y luego con lo que usted nos comenta, pues se enriquece muchísimo, ¿no? Digo, hablaban de Gato Verde, que también fue un lugar. El Bar Kawaii. El Bar Kawaii. El Copenhague, o sea, todo lo que hablan ustedes, pues es muy valioso para esta historia. A mí me da mucho gusto que esté acompañando un maestro y que probablemente vaya a haber más, ¿no? Pues el agradecido soy yo, porque es importante contribuir con un granito de arena, y sobre todo yo invito a las personas de que si no han escuchado el jazz, pues empiecen por escuchar algo ligero. Yo realmente recomiendo siempre como mi músico de cabecera al maestro Oscar Peterson, ¿no? Sí, ya lo veo. Ahora, sí. Digo, cada quien, como dicen, habla de cómo le va la feria. Claro, ¿no? Claro. Hay quienes dicen, no, yo prefiero Louis Armstrong. Perfectísimo. Y, exacto, ¿no? Exacto. Qué bueno. Nadie es malo. También. Ahora este muchacho tan valioso, para mí en lo personal, Michael Bublé, que ha rescatado esos temas que fueron muy estándar para Frank Sinatra. Y cuando le preguntan, ¿qué opina usted de Frank Sinatra? ¿Usted se quiere igualar a Frank Sinatra? No. Frank Sinatra fue Frank Sinatra. Hasta ahí. Yo soy Michael Bublé, no me quieran comparar, ¿no? O sea, que él, pues un maestro. Como dicen, ¿quién tiene más labor? ¿El que hace el camino o el que hizo la brecha? El que hizo la brecha. Y decían, ¿quiénes hacen la brecha? Los animales son muy sabios. En un cerro, por donde se empiezan ahí los animalitos, los bueyes o los burros, o digo, hola, ¿no, mijo? Me dicen a mí. ¿Te acuerdas, Susi? ¿Son tan sabios? Sí, ¿no? Sí, sí. Y algo que me recordó que sobre la sabiduría animal. Sí. Pero nuestros ancestros son de Ameca, mutuamente. Sí. Y una vez el abuelo de Susana le preguntaron por algo. ¿Y sabe qué dijo? Si los burros, que son pendejos, dan. Claro. O sea, referente a los animalitos, es cierto, no, eso. Hay chistes, ¿no? De que llegan dos meteorólogos y que dicen, oye, ¿nos da chance aquí de quedarnos en el patio? Llegan a una casa, andaban ahí viendo, estudiando el clima y volcanes. Pero queremos quedarnos en el patio, ¿no? Miren, es que ya está rebuznando el burrito. Va a llover, no, ya sacamos aquí estudios y la atmósfera está limpia. Al rato que se suelte la tormenta, se levantan el día siguiente los meteorólogos y astrónomos. Oye, ¿sabes qué? Vámonos, porque aquí en este pueblo los burros saben más que nosotros. Sí. ¿A qué voy? Sí. Nunca debemos de menospreciar de la persona, por más humilde que sea. Yo me refiero en el ámbito musical. Sí. Por más humilde que sea alguien que por ahí lo es cantar, tocar algo, lo puedes aprender. Apréndele lo bueno. Lo malo, deséchalo. A un lado, y tú vete con lo bueno, lo que tiene ahí bueno. Con eso hay. Y hay mucho. Hay mucho bueno dentro de la humanidad. Y pues agradecido con ustedes y me quedo con eso, de que la vida me ha dado de más. Qué bueno, maestro, bien merecido. Como digo, Alfredo Jiménez, pues el dinero no sé dónde lo he dejado, ¿verdad? Pero los aplausos. Eso, tomar esa frase, pues sí, lo llevo aquí esa satisfacción. No, y aquí me tiran carrilla, maestro, porque como estuve en la docencia, les decía a los niños que la energía que crea hacer esto. Y esto, el aplauso surge, según eso, en Grecia, para los artistas callejeros. Y como no cobraban, y al frotar las manos se da energía, se les estaba ofreciendo energía. Ese es uno de las cosas que hemos aprendido. Y realmente eso es la humanidad, maestro, porque desde descubrir un aplauso hasta darle a aquellos hombres prehistóricos un golpe a un árbol hueco y empieza el sonido, también es importantísimo. Claro, ahí nace. Por eso en los órganos tubulares, o inclusive en los electrónicos, hay un registro que se llama tibia. ¿Por qué? Porque en los inicios primitivos del origen de la música, realmente las tibias de animales muy grandes, pues le hacían unos orificios y sacaban el sonido hueso, de la flauta. El hueso, tibia. Entonces, por eso en registros de órganos tubulares dice tibia, porque quiere emular a esa flauta, ¿verdad? No, la verdad, la humanidad ha sido, y usted, como hablábamos ahorita, las bellas artes, les pusieron bellas por preciosas, imagínense, o sea, claro, todo eso es maravilloso y ellos son parte de eso, ¿verdad, compadre? Ustedes son parte de esas bellas artes. Yo quisiera que nos platicaran un poquito aquí de la librería, porque yo veo muy bonito este negocio. No sé, invitar sobre todo a las personas como mi familia que nos están viendo. ¿Qué me ofrece aquí? Porque digo, yo ya sé, pero... A ver, si yo llego aquí, ese es para ti, compadre. ¿Qué me vas a ofrecer? Bueno, tenemos una oferta en cuanto a libros de literatura. Sí. Poesía, narrativa, novela, cuento, ensayo. Tenemos un área pequeña de filosofía, de ciencias sociales, de sociología, historia y filosofía. Eso es lo que más ofertamos. Tenemos otro tipo de libros que son más comerciales, en el sentido de lo que se vende como superación personal, de libros. Pero nuestro oficio es ser talleristas de libros cartoneros que se hacen con cartón que recolectamos de las calles y los usamos como portadas. Estos libros están hechos a mano. Aquí tenemos la comadre, aquí la comadre, ese amarillo. Y son libros que tienen un sentido social. Estos libros, por ejemplo, ese que está mostrando, maestro, sí, está hecho para apoyar a las madres buscadoras que están precisamente buscando a sus hijos desaparecidos, que los buscan en vida y en muerte. Es decir, tanto en las noches salen a buscar ahí entre la gente que duerme en las calles, como en las fosas clandestinas, ¿no? Entonces, este libro se hizo para apoyar a esta. Y está pintado a mano, ¿no? Aquí, sí, en la portada. Esa es una serigrafía, sí, de una portada que nos ofrecieron. Ese libro se hizo con la comunidad artística de Guadalajara, pintores, músicos, escritores y otras personas que nos apoyaron para realizarlo. Todo lo que sale de ese libro es para las madres y las familias buscadoras. Y ese tipo de libros lo hacemos en las escuelas, en centros penitenciarios, centros de rehabilitación. Ese es nuestro fuerte en esta librería. Tenemos aquí mismo, también damos los talleres, aquí hacemos los libros. Así excelente, es. Y además buen café, ¿no? Sí. ¿A qué tiempo estamos, Pepe? Sale, chaparrita. Le envía muchos saludos Verónica Ruiz, excelente trayectoria del maestro Antonio León. Un fuerte abrazo. También, gracias, amor. También María Hernández es su ¿tú tienes esposa, también? A su pareja. ¿Tienes, sí? Un saludo a la pareja a Verónica Ruiz. María Hernández también le manda un afectuoso saludo. Y Pascual Sandoval Solís, que nos dice que es amigo personal de usted desde hace mucho tiempo. Claro que él, sí. Él trabaja claro, por sí, allá en la Gran Fonda y le manda un saludo afectuosísimo. Sí. Ya está tu saludo, Pascual. Una disculpa que nos emociona tener un invitado como el maestro Antonio León. No, le decido, vuelvo a decirlo, soy yo, fuerte y claro, ¿verdad? Muchísimas gracias. Yo quiero hacer un anuncio porque el maestro mencionó el templo de Santa Teresa de Ávila. Sí, aquí, de la calle de Morelos. Este jueves 11 de julio, a las 8 horas, habrá un concierto para voces y piano. Están sopranos como Silvia Di Falco y Dolores Moreno. También está el barítono Carlos López. Al piano está Ángela Iganalchiti y en el órgano Adrián Rojero. Ah, es gratuito, es en el Templo Santa Teresa de Ávila. ¿Qué día, compadre? Noche, invita al maestro jueves. Tomás. ¿Cuándo es? El jueves. Este jueves, Tomás de Hija. Y otra de las cosas, maestro, dentro de lo que refiere al programa de compañeros contemporáneos, ustedes, si tiene algún teléfono o algo para seguirlos invitando a esos músicos que son contemporáneos de ustedes, porque son el alimento de este programa. Ah, con mucho gusto. Ahorita entonces, y en el transcurso, o sea, sí, sí, sí, claro. Y también hablando de Guillermo Dávalos, les invito a lo que están haciendo con la Quinta Visión, es una obligación para nosotros que nos gusta el rock, y son muy buenos músicos, hicieron una fusión y está muy interesante. Fuimos a verlos la semana pasada y la verdad cayó un tormentón y afortunadamente dijo Dávalos, llegó el Jombi y llegaron Pepe, Susana y vamos a tocar. Y había otra familia de ellos y fue, yo les invito que de verdad todos aquellos músicos de aquello, de cuates que íbamos a esas tocadas, retomemos una vuelta, vamos a estar en contacto porque también los vamos a invitar al programa ahora como la Quinta Visión. ¿Algo más? ¿Qué tiempo estamos, don? Pionero también, ¿verdad? La Quinta Visión. Sí, sí. 4 minutos. 4 minutos. Maestro, ¿puede despedir el programa? Ah, como no sé, puede tocar, dije. Ya no. Hubiera sido bueno escucharlo. Sí. Claro que sí. Pues de nuevo, cuenta agradecerte, ¿verdad? Aquí a Jombi, al señor Fon, aquí al staff, tu nombre. Pepe. Pepe, muchas gracias. Es parte de, son los héroes ocultos de nuestras sí, transmisiones. Exactamente. Yo siempre tenía esa buena costumbre de, antes de saludar al público, cuando me invitaban a los programas, saludaba primero al que estaba detrás del vidrio, ¿verdad? Sí. Son los que hacen posible que uno esté sí. Al aire. Sí. Y Lemus, que se fue también Lemus, del sonido. Se retiró, Eduardo sí. Lemus, que también nos apoya muchísimo en la onda del radio, porque sí. Transmitimos por radio, sí. Como le mandé el link, y también por Facebook Live. Y tenemos bien. Un excelente presupuesto, maestro. Que es, que es la voluntad. Claro. Esa es la que más vale. Esa es la que más. Y tenemos, no sé si estos programas quedan grabados. Y sí, explícale, hija. Claro que sí, los subimos en un par de días más a nuestro sí. Canal en YouTube, que se llama Sesiones de Rock con Jombi, donde sí. Ya los pueden compartir una vez subiéndolos ahí a la plataforma. Ah, eso es importante. Con mucho gusto se lo vamos a hacer llegar en cuanto Pepe Torres nos haga el favor de hacer la edición. Lo más difícil. Es el que pelea contra los rudos, es el técnico. Claro. Y también en Radio Cartón. Radio Cartón. www.radiocartón, hay podcast de Sesiones de Rock con Jombi y también está la gran mayoría de los programas. Bueno, y también agradecer que invitaron un yacero, ¿verdad? Porque dicen, para ser jazzista se ocupa mucho. Intentamos tocar un poquito del jazz. No, fue ese mucho. Es nuestro... Mucho, mucho. Y lo valioso del jazz, siempre yo lo que digo, nunca toques el tema igual. O sea, la siempre improvisación. Levántate como amanezca. Si estás triste, pues ni modo, refleja tristeza al interpretar. Si estás eufórico, pues demuestra esa euforia. O sea, nuestro instrumento es como el termómetro de nuestras emociones, ¿verdad? Entonces, esta emoción, si tú como músico no proyectas, el día que yo no sienta tocar un instrumento, ese día yo a lo mejor yo no voy a tocar. O sea, me voy a dedicar, no sé, a vender dulces o a hacer desayunos. Digo, sin menosprecio de los que sí, hacen esto, claro, claro. Pero... Lo que debemos hacer es, cualquier cosa que realices, hazlo con amor y vocación. Totalmente. ¿Verdad? Como el programa, maestro. Así es. Tenemos amor y vocación. Amor y vocación. Y nunca hemos estudiado en una escuela de radio y nada, pero si no es más que... Sí, pero más que nada tenerlos ustedes, la historia de la música en Guadalajara. El equipo, estoy viendo aquí micrófonos. Cámaras sí. Y demás por todos lados. Todo sí, sí. Entonces, vamos, díganme dónde paría. Aquí me parecen unos. ¿A qué tiempo estamos? 20 segundos. Un aplauso enorme para el maestro Antonio. A ustedes. Bendice el honor, el gran honor de acompañarnos esta tarde. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias. Y ahí le encargamos gracias, números gracias. De teléfono de sus compañeros gracias, gracias. Para que se nutra. Gracias. Ahora tienes dos chambas, ¿eh? Pero no va a venir el 20. ¿Eh? ¿Otro aplauso? ¿Otro aplauso? Muchas gracias, Pepe, Lemus, Susana, compadre Tecla, una vez más. Y Sesiones de Rock and Roll sigue.